tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Hola, señores, bienvenidos a la mejor sección de cine. Esto es Peliculeando a través de la Rock and Pop con Rodolfo Cisru Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. En efecto, hoy tenemos un menú bastante interesante, debo decirte, César. Vamos a arrancar, pues, obviamente, con la que es lo que tenemos en cartelera, pero que después seguimos con la lista de los Razzies, la lista de los Oscars, y finalmente vamos a revisar nuestra agenda para este año, como la tenemos, ya con fechas y todo. Bueno, se mantiene Amenaza Roja, también Una Aventura Extraordinaria, Ralph el Demoledor, La Cabaña del Terror, Cristiada, ¿qué es esto? Basada en hechos reales de la guerra cristera. Fue una rebelión que estalló debido a la persecución de que era una iglesia católica. La de Andy García, si no me equivoco. Esa es la de Andy García, si no me equivoco, y con Eva Longoria. Fíjate que Andy García se ha mostrado bastante interés por bastantes temas históricos latinoamericanos que no han tenido ninguna repercusión mayor. Lo que lo ha puesto a él y le ha dado la idea de hacer las películas, pues. Ajá. Esta es prácticamente su tercera película que produce, y no me extrañaría si incluso dirigiera. La primera creo que era Lost City, que hablaba sobre el momento cumbre que tuvo La Habana pre-revolución. Ajá. Con todos sus casinos, con todo esto. Y entonces él ha abordado bastantes temas muy interesantes latinoamericanos y se consigue obviamente el presupuesto que él puede conseguir de Hollywood, pero siempre con un tintín poco independiente. Y en esta ocasión él se lleva a Eva Longoria con él. Ah, no sabía. Bueno, tenemos también a... Esta película tiene título de película porno. Vecinos cercanos del tercer tipo. De mexicana. Viera, esa película... se escucha buenísima, Sisu. Sí. No, ¿en serio? No. O sea, digo la verdad. O sea, me dan ganas de decir la verdad. Se escucha una puercada. Esta película ya días está en video. Ya fue lanzada para video. Esta película tuvo un serio problema. Es mala. No. Solo. En principio, esta película era... No, en serio. Quizás. Fíjate que esta película tenía una idea y un concepto de comedia divertida. Ajá. Originalmente. Donde hablaba sobre la guardia de los vecinos en los suburbios de Estados Unidos. Como, o sea, Barrio Seguro, decimos. Como Barrio Seguro. El mismo cuento de Barrio Seguro. Okay. Por nada más que allá son más grandes. La cosa es que ellos son del mismo barrio y deciden que debido a la inseguridad y todo, ellos tomar control de la patrulla local. O sea, que ya no contratar los servicios, sino que los mismos vecinos los contraten. Pues la idea iba a ser bien divertida porque iban a tener que ver con un montón de cosas, con unos ladrones, pero todo a tinte de comedia. Resulta que durante el momento de la producción de la película, uno de estos guardias, si no me equivoco, en la vida real hay un problema en Estados Unidos. No sé si él mata a alguien o alguien mata a uno de estos guardianes de vecindario, pues. Ajá. Entonces el tema se pone candente en Estados Unidos y ahí Ben Stiller, que hay que aceptarlo, este es un viejo lobo de comedia y el papá, pues ya saben cómo manejar la comedia, sabían que era un tema demasiado delicado como para sacarlo, entonces reprodujeron la película. Y el problema que tienen no son ladrones, sino que se les meten unos extraterrestres, pues. Entonces, ¿qué? Exactamente. Varían la comedia y la sacan. Y ni modo, obviamente, tuvo un recibimiento pobre. Pero le debo decir a Ben Stiller que actuó bien como lo hizo. ¿Por qué? Porque si él hubiese tocado ese tema cuando Estados Unidos está en ese momento donde vos sabes que los temas sociales los agarran pero como batería, ya después se les olvida. Pero si la saca en ese momento, la película se iba a volver ofensiva. Sí. Así que qué bueno que por lo menos lo hizo a tiempo. Bueno, pues... De ahí por lo demás, ¿qué les puedo decir, va? Lo más probable va a estar... No, lo más probable va a estar solo hasta el domingo, pero... Vaya a verla. Y otra también que me da una gana espectacular de ver. Me morí. Me encantó la primera. Ah, no, y ahora viene dulces. La segunda. Son dulces. Sammy. Sammy la tortuga marina. Me recuerdo que me mandaron a cubrir una premiere de esta papada. Oíme... Yo me cortaba las venas. Pero es para niños. Sí. Eso es. No es. Sí, es o sea, niños. Las películas de Hollywood ahora, las animadas, ajá, son, a ojo de buen cuero, 70-80% para niños y el resto para adultos, ¿cierto? Ajá, sí. Porque vos escuchás dos que tres. Vos, cuando ya te estás durmiendo en una película tipo Madagascar, al azar, sí, sale un chiste penco que nadie entendió, solo los adultos, y a todo el mundo. ¿No? Sí. Entonces te levanta. Esto es. Sí, 100% niños. Sí. O sea que no hay que criticar esta película. No, no la critico. No. Yo sé. Porque yo sé. Es para el otro público. No, yo sé. Lo que pasa es que estos tipos agarraron, o sea, todo lo dulce de Wally, de Mimo, de todos estos, y los colaron en uno solo. En una tortuga. En una tortuga. Y entonces, ay, qué divertido. Y la carita que tiene, la tortuguita que tiene cara de yo no fui y todo. Mira, de verdad. Siendo honesto, la única película que vale la pena ir a ver es esta, Una Aventura Extraordinaria, porque está nominada al Oscar. Está nominada al Oscar. Esta película sí, vaya a verla, allá si usted sí le gusta o no, pero esta película sí está nominada, también Ang Lee está nominado, ¿no? Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de todo eso. De ahí lo demás, ni licuado. E incluso... Dice que el libro es muy bueno. Sí. No, yo te digo que incluso la de Andy García sería bueno. Ah, también, la de Andy García. O sea... Es un drama, o sea... Sí, pero para culturizarte... Culturizarte. Está bueno. Fíjate que estas películas de Andy García, de ahora en adelante, es como las que él hace y produce, ajá, altamente recomendadas, porque son historias que nosotros como latinoamericanos de nuestra cultura deberíamos de conocer. Y de ahí quitando la de los niños, porque son para ellos y esas no se deben de criticar, pero las demás... Sin comentarios. Sí, bueno, Sisu, me imagino que te traes muchas noticias, ¿verdad? Sí, con como lo que de dije, los, es lo la nominación que... de los Oscar. Exactamente, entonces ya en el siguiente corte empezamos a hablar de los Oscar, los Razzies porque van de la paz. Sí, sí, sí. Y finalmente, como te dije, la agenda para ya con fechas y todo de las películas para este 2013. Perfecto, sí, Saru. Ya regresamos a Peliculeando. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando, no sabía, mira. Cine de alto octanaje estábamos hablando. Ah, sí, sí, sí. No, pero ¿viste quién está ahí promocionando la película? No. ¿No viste? No está promocionando la película. Ah. Sí, en eso está. Bueno, regresamos a Peliculeando. Gracias a Cinemark, la mejor es a las de Honduras. Si usted quiere comprar sus pases en línea, acceda a www.cinemarksea.com. ¿Ya entendieron? Ya entendí. Ah, bueno, ahora sí. Ya entendí. Bueno, Sisu, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con los Razzies o con los de verdad, los Oscar? Yo digo con los Razzies. Dale, pa. ¿Verdad? Dale. Mira, bueno, como ya sabemos y es tradición, los Razzies pues son la nominación paralela al Oscar, nada más que de ser lo mejor, realmente de ser de lo peor. Sí. Y lo que pasa es que nos hemos dado cuenta a través de la historia de que sí pegan, fíjate. Sí. De que sí pegan. Obviamente hay un montón de, de películas aquí que se mencionan que nosotros no tuvimos la oportunidad de verlas porque son tan malas que no tienen la oportunidad de llegar. Oye, a aquella película que una vez la leímos que solo los familiares fueron a ver. A Ugi y no sé qué carajos. Sí, hombre. Así es. Bueno, mira, para la peor película, hay cinco, pero vamos a mencionar las que pudimos ver aquí. Es Battleship. Me extraña que la película esté ahí. Porque pero la pusiste en las peores del... Pero no pensé que iba para premio. Que era tan mala. No pensé que era tan era mala. Era de las peores, pero no para que llegara hasta allá. Pero porque fíjate que la película hizo dinero, pues. O sea, a nivel mundial. Pero es que igual, a pesar de todo eso, la película la pueden poner como mala, pero no es porque la haya ido mal en taquilla. Bueno, Transformers se la pusieron. Sí, claro. Y no fue que le fue mal en taquilla. Pues. Pero muchas veces va relacionado, sino porque no es que tuvo una publicidad exagerada Battleship. Ajá. That's My Boy, bueno, obviamente Adam Sandler buscando siempre su reincidencia. Solo me gustó el principio. Tiene como 3 años consecutivos Adam Sandler de no salir de los Ratchy. Y de estas 5, la tercera que pudimos haber visto aquí es la saga de Crepúsculo, Amanecer Parte 2, que sí, hasta los fanáticos dicen que sí, en efecto, esto califica para una mala película. Ah, ¿sí? Sí. La otra es Mil Palabras y... All Love in My Big Balloon Adventure. Que nada que ver, son películas que no logramos ver. Ahora, peor director es para That's My Boy, de la de Adam Sandler también, ¿verdad? Peter Berg para Battleship. Bill Condor para también Crepúsculo. Terry Perry, que también es para otra de las películas que no tuvimos la oportunidad de ver aquí en nuestro país. Y que es Good Nest y la John Punch, que es Atlas Smuggled Parte 2. O sea, es la de los Wachowski. Bueno, sí, la verdad que sí. Sí, esa es verdad, la del Atlas. Uh-huh. Pero ahora bien, ahora vamos a las que nos interesan. Peor actor y peor actriz. Ajá. Peor actor, creo que nuevamente aparece aquí Nicolas Cage, que ya había salido en esta. Eddie Murphy. Que bueno, Eddie Murphy ya su carrera necesita un levante fuerte. Robert Pattinson, que se estrena aquí en esta lista. Tyler Perry y Adam Sandler. Para mí el ganador yo creo que va a ser o Nicolas Cage o Adam Sandler. ¿Vos crees? Entre esos dos. Entre esos dos está. Pucha, pero Eddie Murphy, créeme que... Pero es que lo que pasa es que Eddie Murphy ya nos tiene acostumbrados a que sí, no va a sacar nada. Bueno, sí. Ahora Catherine Hill sale. Mila Jovovich, que dicen que en Resident Evil anduvo mal. No comparto eso, pero ok. Sale Kristen Stewart, sí. Y Barbara Streisand, que es una comedia también que hizo de bajo presupuesto. Ajá. Para mí, bueno, increíble. Para mí la ganadora debería de ser Kristen Stewart, ¿verdad? Sin lugar a dudas y por mías. Ahora, el actor secundario, prepárense que aquí sí hay un par. David Hasselhoff. Que salió en Piraña 3D. Porque no es 3D, es 3DDD. Sí. Salió tipo Baywatch, de algo así, ese. Sí, sí, ese uno de sus cameos. Corriendo así con la edad que tiene y todo eso. Que es el problema, que se ve un poco así como... Pero bueno, Tyler Lautner, de Crepúsculo, aparece aquí. Liam Neeson, que tiene 2 nominaciones. Ajá. Porque aparece como Battleship e Ira de Titanes. Ah, ¿en serio? Y es que analicemos esto, siendo él el actor que es. Uno, en el trailer de Battleship salió de una cosa y en la película salió de otra cosa totalmente diferente. Su papel fue malo. Fue un adorno. Es más, estaba tan allá estaba que estaba fuera del campo de fuerza de donde estaba la acción. Si ustedes se recuerdan, en la película había un campo de fuerza y ahí estaba la acción. Sí. Ya todo lo demás afuera no importaba. Y él estaba afuera. Ojo, ¿sabían que lo del campo de fuerza y todo eso lo inventó Hasbro porque en algún momento se les ocurrió que Battleship, Transformers y G.I. Joe eran del mismo universo? Entonces el campo de fuerza evitaba que Transformers y G.I. Joe llegaran. O sea, desde ahí ya te dice la película cómo va. Nick Swarum. Y desgraciadamente Vanilla Ice aparece también ahí. Bueno, no había aparecido en mucho tiempo. Y viene y aparece aquí. ¿Verdad? Pero ni para las Tortugas Ninja fue nominado. Sí. Es que no existían todavía los Ratchets. Y vino a caer acá. Por eso se hizo. Peor actor secundaria, Jessica Biel, por Un Buen Partido y Total Recall. Dicen que nada fue a hacer a Total Recall. Broken Derek por Battleship. Ashley Green, Crepúsculo. Me extraña, esta chava bonita, pero no hizo nada. Jennifer López, de aquella película que nosotros dijimos que era mala, que qué esperar cuando estás esperando. y Rihanna en Battleship, que prácticamente le quiso robar el protagonismo a lo que hace Michelle Rodríguez. Ese papel de Battleship era para Michelle Rodríguez. Rihanna lo quiso hacer y realmente como que querían jalar que la película... Ah, Rihanna, ajá, Rihanna aparece. Y Rihanna, nada de nada. Es más, salía en un papel bastante masculino para ella. ¿Verdad? Peor guión, podemos ver que son películas como la de Atlas, esta, Battleship, ajá, Desmadre, Mil Palabras, Crepúsculo. Sendra. Pero el peor reparto... El peor reparto, ¿verdad? Está, por ejemplo, Battleship, esa del Desmadre, está Crepúsculo. Pero aquí, en las últimas dos nominaciones son las que realmente... Ajá. Que es la peor pareja en pantalla, ¿verdad? Los Tres Chiflados aparece y dice que cualquier par de miembros de Jersey Shore se pueden llevar ahí el premio. Porque como hicieron su cameo y todo, malo. O sea, malo pariente no sirve, ¿verdad? Mackenzie Foxx y Taylor Lauder de Crepúsculo. Robert Pattinson y Kristen Stewart de Crepúsculo. Ajá. Adam Sandler y Andy Samberg del Desmadre de Mi Padre. Esas son prácticamente porque ellos no fueron a hacer. Si notas en todo lo que hemos hablado, es Battleship, esta del Crepúsculo y la del Desmadre de Adam Sandler. Para terminar con la peor precuela, secuela, remake o copia, llámese lo que sea. Ajá. Pero es bien común eso. Es bien común. Ajá. Uno, Ghost Rider. Yo creo que sí le andan bien. O sea que no, nosotros... esa es la que, para mí, esa es la película. Piraña. Perder el tiempo. Piraña 3DD. También. El innecesario remake de Red Dawn. O sea, sí, de Amanecer Rojo. Porque todos lo llaman así. Innecesario remake. Sí. ¿Verdad? Sí, porque se fue en el 84. Sí. Es que buscan en todos los lugares y así le llaman. El innecesario remake. ¿Verdad? Película que está en cartelero. Ah, sí. Crepúsculo, que por fin se toma lo que se merece. Ajá. ¿Verdad? Y Madea's Witness Protection, que esa no le... ¿Cuál es esa? Esa no tuvimos la oportunidad de verla. ¿Verdad? Y no creo que salga. Entonces, esas son prácticamente las películas. Piraña 3D, la idea era como aprovechar el 3D para como lo hizo Piraña en algún momento, pero no. Oíme, ¿por qué, ya fuera de broma, por qué hay productores, gente que pone plata para proyectos que bote el dinero? No, sí, literalmente botar el dinero. Vaya, Rodolfo acaba de mencionar Pirañas. Oíme. ¿Por qué vaya todo? En su momento hicieron Tiburón, ¿te acordás? Y queriendo aprovechar también el 3D. O sea, ¿por qué botas tu dinero? Vale. Porque vaya, películas como Crepúsculo le meten presupuesto y mira toda la cantidad de dinero que han recaudado. Uh-huh. Pero... Y bueno, no, y para terminar, incluso pueden chequear en el Facebook de Peliculeando toda esta lista. Y a la par está un artículo que se escribió, que se titula Amanecer Rojo, el film original o su innecesario remake, para que vean que coincidimos con la opinión general, ¿verdad? Perfecto, Sisu, vamos a irnos a música entonces. Al volver estaremos hablando de los Oscars. Exactamente, de los Oscars. Excelente, ya regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Que no se le olvide este fin de semana ir al cine y disfrutar de la experiencia en Cinemark con la sala XD. O en sus salas Premier, está ubicado en el City Mall, o también puede ir al Mall Multiplaza, donde se encuentra también Cinemark. Sisu. Así es. Antes de empezar a hablar de los Oscar un poquito de la carrera, hemos puesto, fíjate que está bastante interesante las encuestas que hacemos. Ajá. Y ahorita en Peliculeando, en Facebook de Peliculeando, lo que tenemos es cuál ha sido la mejor elección para una Luisa Lane. Ah, qué buena pregunta. Entonces, hay dos encuestas ahí, si creen que realmente quién es la persona que si se pegó gol al contratar a Adams como Luisa Lane, y también a todas las Luisas que han habido a través de la historia, para que voten por ella. ¿Quién va a ser Luisa Lane? Amy Adams. Esta es la de... La princesa. Ojo, nominada al Oscar, ¿no? Sí. No por la princesa, sino que por una película que hizo después. Le estaba confundiendo con Rachel McAdams. No, Rachel McAdams. Bien, ya cayendo a los Oscars, bueno, vamos directamente a las nominaciones. Ajá. Y podemos decir que para la mejor película, recordemos que son 10, ¿verdad? Ah, sí. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta. La vida de Pi, que ahorita está en... Una aventura extraordinaria. Una aventura extraordinaria. Amor, Lincoln, La noche más oscura. Django desencadenado, que entró en último momento, ojo. Porque justo para caer a las nominaciones ya se habían hecho las pre-exhibiciones de la película, así se llama, pre-exhibiciones para que pueda ser tomada en cuenta, porque ahorita está en primer lugar en cartelera. ¿Viste la controversia que se armó entre Quentin Tarantino y Spike Lee con esa película, con Django Unchained? No, ¿por qué? Porque Spike Lee criticaba que la manera en que presentan a los negros, en la película, porque es de esclavitud. Bueno, sí, el inicio, claro, ¿no? De la esclavitud. Él es un poco poder negro. Sí, no, es full. Pero bueno, eso es lo que pasó. O sea, los traían encadenados. Es triste, es lamentable, sí, pero así fue la historia. Entonces, Quentin Tarantino le comenta que quién es él para criticarlo si él, como ha mostrado a la comunidad italiana, por ejemplo, en sus películas. Oíme, te voy a decir algo, y eso en contra de Spike Lee. Ajá. Un sello, una firma que tiene Quentin Tarantino es los matrimonios interraciales en sus películas. Sí. O sea, él no puede decir nada de eso. Porque es una que lo hemos visto desde diferentes películas. Uh-huh. Y él lo toma en cuenta. Incluso en Bastardos sin Gloria, ¿te acordás que lo tomó en cuenta? Sí. O sea, y realmente, él actúa como, o sea, trabaja con buenos actores negros. Ahorita está con Jimmy Fox. O sea, ¿cómo decir eso? Recordemos que la visión de Tarantino es una visión un tanto retorcida de una historia de ficción, ¿no? Sí. Con su estilo de acción, sádico, etcétera, etcétera. Pero que son películas que te entretienen. Y yo creo que Spike Lee esté diciendo eso. Bueno, pregúntenle a actores de peso como Morgan Freeman, etcétera, etcétera, ¿qué opinan ellos de esa situación? Y te van a decir lo que vos acabas de decir. Es un... Vos, ¿no te has fijado si en cable que hay un programa de cine que empiezan a en un foro de una universidad empiezan a hablar con los actores? Sí. A Lawrence Fishman le habían dicho la vez, lo tenían entrevistado. Ajá. Le decían que qué opinaba acerca del desenvolvimiento del actor negro en el cine. Él es Matrix, ¿no? Es de Morpheus. Morpheus, sí, ajá. Que te ha hecho cualquier cantidad, sí, de películas. Y él, porque muchas veces si se va a hacer una película solo de negros, no se, siempre es el lado violento, ¿verdad? Sí. Entonces él dice que es lógico que los cineastas lo vean desde ese punto de vista, porque es una raza que entró a este país, así lo dijo, a Estados Unidos, en conflicto. Entonces, por ende, va a vivir en conflicto racial. Entonces, hasta que esas barreras se vayan bajando poco a poco entre nosotros mismos, los hermanos negros, dijo, creo que no vamos a tener una buena... no nos van a aceptar el público como ya no una minoría, sino como la parte integral del país. Sí. O sea, los mismos lo dicen, pues. Pero solo no tienen que contestarme, no se preocupen. ¿Ustedes han visto películas, comedias románticas de negros? Sí. Sí. O sea, la película de que, por ejemplo, el... O sea, ahora, ¿y si la ves con blancos? Aquel que se va a casar, hay una ajá, famosa. Correcto. Ajá, yo creo que estabas pensando en sí, esa, ¿verdad? Ajá, que se iba a casar. Que se iba a casar y... Sí, es una visión totalmente ¿verdad diferente. ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no se tiene que...? Porque si fueran blancos, hay un ser como... Ah, o sea, no sé. Por la cultura. Si te fijas, por ejemplo, el asunto de las suegras. Estas señoras, como eran de color, hacían un escándalo, sí, que solo ellas entendían. Sí. Vos ves a unas blancas, no van a hacer tanto relajo. No decimos latinos, ojo, ¿verdad? O sea, con latinos es peor, va. Es peor. Se bajan el canasto. Sí. Pero, o sea, te podés que la familia gringa, así como es, te puesto que hubiese, desde el primer conflicto, hubiese tomado distancia, que se casen y nosotros no tenemos nada que ver. ¿Sí o no? Sí, y lamentablemente no sé por qué te ponen a un negro que tiene un doctorado y con un Mercedes-Benz y no lo crees. Eso. Pones a un latino así también, mira, y no lo crees. Hay. Bill Cosby tiene ese problema. Bill Cosby nunca aceptó como una realidad. Él empezó en una comedia bien independentona en los 60, 70, que era divertida y mostraba una visión del negro como era, como la clase media, ¿no? O sea, sí, normal, clase media. No te estoy diciendo clase baja, ¿no? Que clase, sí, media. Pero cuando ya tuvo control de su show, de Bill Cosby Show, que no sé por qué le puso de Bill Cosby Show, porque estaba hablando de los Huxtable. Exacto. él podía mencionar un montón de cosas, como los dos eran doctores, él era un ginecólogo famoso. Sí, sí, sí. Tenía cientos de abuelos los niños, o sea, el abuelo del abuelo del abuelo. Ajá. Y que todos vivían bien, ¿verdad? Y es más, yo recuerdo claramente cuando Teo quería ir de viaje a Egipto con su clase. Y le dijo una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Que realmente es una frase interesante y tiene razón, pero dicho desde un... Como lo quiso decir, ese ozone feo. Y es lo siguiente. Le dijo, fíjese que el papá lo estaba convenciendo de ir. ¿Y por qué creías que podías ir? Le dice. Ah, porque mis papás tienen dinero. Tus papás tienen dinero, no tú, le dice. Entonces, si ya lo pones en un esquema social, es como queriendo decir, ellos son como que él no aceptaba o querían ponerlo como rico. Lo mismo que Adam Sandler. Él no puede salir siendo pobre. Exacto. En las películas. Sí. Y yo creo que a veces el hecho de mostrar la realidad, si lo quieren hacer como es, o más culturalmente hablando, suena mejor, pero a veces quieren ponerse encima de los demás. Y eso, disculpen, pero es un complejo escondido que está ahí. Y lo complejo lo tienen ellos, ni siquiera es la gente que vemos a las demás razas, así como nosotros nos ven a nosotros, pues. Sí. Yo creo que es el complejo es de las mismas razas. Es como en su momento cuando el latino era el típico que se pasaba mojado. Sí, pero tampoco se trata de presentar a los latinos siempre como que nos estamos cruzando la frontera o que, por ejemplo, porque es cierto, ¿cómo es posible de que a los latinos solo nos ponen de albañiles y de sirvientas en los... Ahora ha cambiado un poquito. Ha cambiado un poquito. Pero vos como latino, miras una película y miras a un latino con un doctorado, con un Mercedes-Benz, con una casa en Beverly Hills, es narco, decís. Sí. ¿Sí o no? Porque aquí lo decís. Aquí lo decís, correcto. Entonces, esa, ¿cómo? Pero si miras a un gringo, no, entonces, sí, mira, qué estudioso, hay que estudiar en la vida, mira, para que consigas pero eso. Pero si ves un negro, eso, no. Si tampoco. Miras a un negro, no. Sí. Entonces, eso es lo que, esa óptica que tenemos nosotros mismos es la que nos está llevando a estos estereotipos que me parecen estúpidos. Pero es una óptica individual, entonces, que lo tomamos, o sea, no tomamos algo parejo, no puede, porque vos tenés que creer también en lo que hace, tanto puede ser un negro como un latino. El problema es que no lo vemos así. Pero fíjate que te digo, mucha culpa de eso también lo tienen los dramas de televisión estadounidenses. Ajá. Ponete, por ejemplo, ER, en su momento Boston Public, que eran sobre hospitales, ellos marcaban mucho. O sea, si había un doctor negro, tenía que tener problemas. ¿Sí o no? O sea... En una película, un grupo de 5 caucásicos, un negro, el primero que se muere, el negro. Fijo. Exactamente. Fijo. Después si tiene que salir una mujer preñada, la latina. Sí. O sea... Los mismos dramas que la gente esos dramas sí los toma en serio, sí. Porque lo ve todo tipo de gente. Fíjate que toman que eso son el estereotipo que existe. El primero que sale del closet, el asiático. El asiático, sí. Mira, el único que se ríe de eso es George Takei, ¿verdad? El de Star Trek, que él salió del closet hace un par de años, sí. Que es asiático, pero él lo toma eso como chiste. Sí, es que de verdad que nos reímos porque se burlan de nuestra cultura también, como se burlan de los negros, los asiáticos, pero bueno, son estereotipos. Está interesante el tema, pero tenemos que seguir con lo de los Oscars. Si quieres, vámonos a música para que complemente. Sí, le robamos tiempo a Sisu con ese tema, disculpanos. No, bueno, ni modo, poder negro. Ya regresamos. Black Power. Descubre la nueva experiencia del cine en Cinemark Premier, el primer concepto de salas exclusivas para clientes como tú en Honduras. Disfruta de tu película favorita con asientos tipo Reposet, atención personalizada en salas, bebidas frías y calientes, un menú variado de alimentos, área lounge. Ven y conócenos en Cinemark, City Mall, Tegucigalpa. Disfruta la experiencia Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Bueno, sí, ahora sí, sin menos interrupciones. Sí. Exactamente. No, y ojo, tire la pista, ya culminando. Sí. O sea, no es que somos racistas ni nada. No. Es más, ponete Fight the Power. Es la mejor canción de hip hop de todos los tiempos, de Public Enemy. Hablamos de negros, de latinos y bueno. Y de todos. De todo. Django desencadenado, Los Miserables, Argo, El lado bueno de las cosas y Bestias del Sur Salvaje. son las películas que complementan el este decanato de nominadas al Oscar. Yo creo que de aquí es lógico que entre La vida de Pi suena extraordinaria, tanto como Los Miserables, Lincoln y Django Desencadenado son las películas que yo siento fuerte. Bueno, Los Miserables, por ser musical también, yo creo que va a ser una pelea bien, bien fuerte. Quentin Tarantino ya se merece un Oscar. Yo creo que el Oscar, sin embargo, no está como mejor director. Ah, no está como mejor director. Yo creo que aquí Ang Lee o Steven Spielberg van a ser cualquiera de ellos los ganadores. Ajá. A mí se me hace que ahí está. Actor principal, Bradley Cooper, se recupera. Que con el lado bueno de las cosas, Daniel Day-Lewis, por favor, yo creo que ya es más que todo darse. Sí. Hugh Jackman, Joaquin Phoenix y Denzel Washington. Todos fuertes, pero yo creo que Daniel Day-Lewis para mí pudiese ser. Sería su tercer Oscar. Exactamente. Ok, es muy pronto para decirlo, así que continuemos. Jessica Christian, Jennifer Lawrence, Emmanuel Riva, Kwasalisi Wallis. Naomi Watts como actor, actrices principales. Actores de reparto, Alan, interesante. Alan Arkin, Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, Tommy Lee Jones y Christoph Waltz. Los cinco ganadores del Oscar. O sea, ahí está parejo. Pocha. Parejo. Mejor actriz de reparto, Amy Adams. Sally Field, que acabamos de hablar de ella. En Lincoln. Amy Adams. Sally Field, Anne Hathaway, Helen Hunt y Jackie Weaver. Dice que Anne Hathaway en esa película de Los Miserables se echa una actuación, canta, ¿no? Entonces dicen que en esta, o sea, que canta realmente, no es que, mira, vamos a grabar la escena y luego en el estudio vamos a grabar la canción, no, ahí cuando está actuando, ahí la está cantando. Así que, a ver. Hay, vamos a irnos a las principales. ¿Sí? Animación, Brave, Frankenweenie. Ah, la de Tim Burton. Sí. Brave es la de la princesa, ¿verdad? Ah, sí, Brave. Sí. Ajá, ¿qué otra? El alucinante mundo de Norman, Piratas. Ajá. Y Ralph. Está parejo. Ralph el demoledor. Está parejo, ¿verdad? Pero no está Hotel Transilvania, no está, está Los Guardianes de... No, no entraron. Qué raro, bueno. Y entonces ahí pueden ver efectos especiales, como le dije, me estoy saltando para ir directamente a las que... A las importantes. El Hobbit, un viaje inesperado. ¿En qué está en esa? Efectos visuales, especiales, perdón. La vida de Pi también. Los Vengadores, es obvio que iba a estar. Prometheus también. Ajá. Blancanieves y la leyenda del cazador. Son películas que fíjate que en cuestión de efectos visuales todas tienen algo que ofrecer. Fíjate. Sí, pero me inclino por el Hobbit. Y fíjate que yo siento que entre el Hobbit y Prometheus. Oye, qué raro que los Hobbits no lo tomaron en cuenta como mejor película, no mejor dirección. No. O sea, como el calibre del Señor de los Anillos. Fíjate, sí, qué raro. Sonido, fíjate que montaje de sonido, Argo, Django, La vida de Pi, Skyfall, que sí tenía un buen sonido. Ey, por cierto, está nominada Adele, ¿verdad? Como mejor canción. Sí. Sí, ya vamos a llegar a la... Sí, sí. Nos adelantamos, vos. En el programa 59 de este año. Y representando a en película extranjera, solo tenemos a No, que es chilena. Vamos a investigar más sobre la película para ver quién es este caso que nos, creo... que nos recomienda. No, mejor no quiero decir, pero déjenme... No sé, no, mejor investigar. No, que de esa... No, es que no sé... No, sí, es que no, estoy inventando, no me paro bola, sí. Se notó que es una mentira, ¿vale? No, es que quedé así como, será este, pero no, a lo mejor voy a averiguar. Sí, ajá, averigüemos en más y para poder recomendarlas. Pues bien, eso es básicamente sobre las principales. Las mejores canciones originales está la Before My Life, Everybody Needs a Friend, de Ted, fíjate. Ah, ¿sí? Una película, una de las canciones de Ted está... una de Pi, obviamente Adele de Skyfall, Suddenly de Los Miserables. Entre esas dos está, entre Adele y la de Los Miserables. ¿Por qué la de Los Miserables? Porque es un musical, es lógico, sí. Pues tiene que tener una canción para insignia. La de Adele. Es que mira, la de Adele con ese intro que para mí es el mejor intro de las películas de Bond. O sea, eso es Bond, para mí deberían, si se lo dieron a Eminem por aquella cochinada de Lose Yourself. No, esa canción es buena. esa canción es buena. Bueno, se la debieron dar a YouTube, yo sé, porque en ese momento era con Pandillas de Nueva York. Exacto. A mí, porque me gustó a mí me gusta cómo canta Eminem, esa es una de sus mejores canciones, pero no es de Oscar, ¿verdad? No, de recalco, exacto. Recalco. Estamos de acuerdo. Es de los mejores. Pero esta de Adele sí es calibre Oscar. Ah, no, esta es. Solo habría que escuchar la de Los Miserables. Fíjate que en iTunes y en Amazon le han dado bastante fuerza al soundtrack para que la gente lo compre. Mm. Entonces suena interesante y ver si se puede conseguir una copia. No pirateada, sino que de evaluación. Okay. ¿Verdad? Para ver si tenemos que comprar la original. Tengo rápido, no sé si es para el siguiente segmento, señor director, que es la agenda ya programada para el siguiente año, así ya con meses de las películas, pero con fechas. No sé cómo estás. Dale, no, hagámoslo así, pues, para que te puedas liberar de la otra parte que tienes ahí. Sí, porque, ok, ahorita en enero 11, ajá, ¿verdad?, Gangster Squad se arranca. Fíjate que querían que fuera tomada para los Oscars, pero desgraciadamente esta sí no fue tan considerada. En enero 18 está Broken City y The Last Stand. The Last Stand es la de Schwarzenegger. Broken City nos muestra al idiota de Russell Crowe con Marty Mark en A Funky Bunch. Ah. Fíjate que él tiene bastantes películas este año. Para ahorita, el 25 de enero, está Hansel y Gretel, que bueno, ya hemos hablado de esta, ajá, y también está Parker, que es con Jason Statham. Para el primero de febrero, ojo, y vamos seguidas, Schwarzenegger, Statham, y ahora es Stallone, okay, en Bullet to the Head, arranca el primero de febrero. De ahí saltamos hasta febrero 14, que sigue otro de este pack de actores, que también es Bruce Willis, ajá, que arranca con Duro de Matar, ¿verdad? Luego, el 22, La Roca con Snitch, ¿verdad?, que marca otra película. El marzo 1, Jack de Anslayer, que es combinado como con animación y real, ¿verdad? Luego para marzo 8, la película que vos estás como con miedo esperando, que es la precuela de Oz. Ah, a ver cómo arranca, ¿verdad? De ahí tenemos algo interesante posiblemente hasta marzo 29, donde ya arranca G.I. Joe Retaliation por fin, ¿verdad? Yeah. El primero de abril es Kill 'Em All, que es una película totalmente de acción que mucha gente le está dando bastante fuerza. Luego, McCarthy y Sandra Bullock en una película que se llama The Heat, el 5 de abril. Para el 12 de abril, es interesante, pero fíjate que yo me he saltado varias películas que son de miedo. Todos los meses hay un estreno de una película de miedo. Mm. Y abril 12 arranca con una película de miedo, pero también con Scary Movie 5. Okay. Que a ver qué tal sale. El abril 19, Oblivion, que es con Tom Cruise, ¿verdad?, que se supone que es una muy buena película de acción. El abril 26 regresan La Roca con Mark Wahlberg en otra película. Nuevamente Mark Wahlberg, otra película. Y para La Roca sería su tercera o cuarta película en el año, seguida. Luego, mayo 3, nosotros la vamos a ver un poquito antes, está Iron Man 3, ¿verdad? Después, mayo 17, Star Trek. Mayo 24, Rápido y Furioso, The Hanover. Junio 7, After Earth con Will Smith y con su hijo, Jared Smith. Vaya. Uh-huh. Junio 14, ya vamos entrando más que fuerte. Man of Steel, obviamente, es Superman. Superman. Junio 21, con un poquito de competencia, ¿verdad? World War Zombie con Brad Pitt. Arranca el mismo día Monster University, que es la de Monsters, Inc. Y junio 28, Kick-Ass 2. Ojo, el cómic de Kick-Ass 2 es mucho más violento que el primero. No sé cómo van a hacer con esta, como si realmente lo van a poner. Julio 3, que ya entramos el verano, arrancan Mi Villano Favorito 2 y El Llanero Solitario. Julio 17, prepárense. Bueno, viene la película de Adam Sandler, que seguramente va a ser nominada para los Razzies, Grow Ups 2 y Pacific Rim. Junio 19 viene la apuesta de DreamWorks, interesante, Turbo. Es Scars de DreamWorks. Mm, okay. Ellos quieren probar con lo suyo. Ok, de junio 19, este fin de semana de junio 19 es el Comic-Con. Mm. este específicamente este fin de semana es. En julio 26, la siguiente semana, arranca Wolverine. Julio 26 es la convención de Star Wars en Alemania. O sea, imposible estar en las dos al mismo tiempo. Desde San Diego, Alemania, está como complicado. Bueno, en julio 31, la segunda parte de Machete, ¿verdad? Machete Kills. Agosto 2, Red 2 y 302. Bueno, 300 de Rise of Empire. Recordemos que Zack Snyder no dirige esta película, pero sí la produce, y esta es una precuela. Vamos a ver cómo funciona sin él. Agosto 9, Elysium, que es película de acción también. Agosto 16, los productores de Peter Jackson van con su segunda película. Creen que la segunda película va a tener igual o más aceptación. En el cine anduvo regular, pero fíjate que en video tuvo una buena aceptación, así que decidieron irse con ello. Para después arrancamos hasta septiembre 26, que es Riddick, ¿verdad? Que ya se va a hacer prácticamente lo único del verano, ¿verdad? De ahí en septiembre 27, Stallone estrena otra de Tom. En octubre 9, Sin City, que ya está prácticamente, ahorita la están filmando. Octubre 11, Old Boy. Octubre 18, ya está corregida la fecha, estaba a principio de año. Ya está Carrie, ¿verdad? Porque creen que va a tener mejor aceptación para octubre. Luego te vas hasta noviembre 8, que está Thor. Noviembre 22, que está Hunger Games, Catching Fire. Diciembre 13, el día de mi cumpleaños, se estrena la segunda del Hobbit. De ahí te vas hasta diciembre 20, The Anchorman, La Leyenda Continúa, que es de tu amigo Will Ferrell, que es realmente la película, no sé qué ondas. Y diciembre 25 con Jack Ryan, que es de la misma serie de Tom Clancy, nada más que con el actor de Star Trek. Perfecto, Sisu. Esa es nuestra agenda para el siguiente año. Ya, como les dije, ya, o sea, en los programas anteriores habíamos dicho cuándo se venían, pero aquí ya les pusimos fecha y vamos a estar pendientes a cualquier cambio. Estas son las películas bien importantes. Así que vamos a estar, ese va a ser nuestro menú de lo que vamos a estar hablando a través de este año. Muchas gracias. Gracias a todos. Lo que está en cartelera, pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? No creo que valga la pena. No creo que valga la pena mencionar más. Así que todos, muchas gracias. Gracias por estar pendientes. Son bienvenidas sus opiniones. Por lo demás, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.